Hoy, lunes 6 de junio, después de las 10 y media de la mañana, estuvimos reunidos compañeros del proyecto de extensión del CURSA y del colectivo Unidos por las Aguas de la Cuenca Curruleogú, con autoridades del Departamento Provincial de Aguas de aquí de Río Negro. Estuvimos reunidos con Daniel Petri, que es Intendente General de Recursos Hídricos, con María Iñeji, que es técnica, y con Roxana Rodríguez, que también es técnica. Bueno, ¿El motivo del encuentro cuál era? el motivo del encuentro. Nosotros, desde el colectivo y los compañeros del proyecto Extensión, habían analizado una información solicitada al DPA que tenía que ver con la información, el estado sanitario del Río Negro, que era una información muy ambigua, por la cual habían surgido muchas dudas, dudas que habían sido analizadas. De hecho, aquí se pasó esa nota con la bióloga Natalia Federico. Bueno, una información muy ambigua, muy escasa, muy superficial y tan solo hasta el 2012. Esto, bueno, surgió otra nueva presentación que le hicimos al DPA, que fue primero actualizar esta información y, bueno, juntos trabajar, digamos, en sacarnos estas dudas, en los superficialismos que nosotros consideramos, que en esos datos que tenían que ser precisos cuando se habla de la calidad sanitaria del agua que corre en el río y que finalmente estamos tomando. Bien. Entonces, bueno, fuimos a esta reunión, nos encontramos con estas autoridades. Y entre distintas, fue muy amplia, fue larga la reunión hasta hace un momentito. Yo particularmente me quedo con que pudimos saber, pudimos incorporar en el conocimiento, porque justamente el secretismo de la industria, digamos que es la industria es generalmente la más responsable de la contaminación del agua del Río Negro, se maneja con tal secretismo que uno no sabe dónde muchas veces está la información que es necesaria para cualquier tipo de proceso o presentación que uno quiera hacer. Si no tiene en qué respaldarse, Ahora, ¿es secretismo o es ocultamiento? yo la verdad que es cinismo. El DPA, aparentemente, nosotros ahora vamos a hacer una presentación para proveernos de este material que nos dijeron que no tiene estado público, que es balances o es el uso del agua que se hace, por ejemplo, en la estación Fernández Oro, en Allen, en las locaciones de fracking. O sea, ellos tienen el elemento y saben cómo se usa el agua en la cuenca. Ellos saben Ajá. cuánta y dónde y de qué manera se usa. Nosotros le planteamos cuestiones técnicas del fracking que, por ejemplo, es cuando empezamos a hablar de la cuestión hidrocarburífera, de la contaminación, nos contextualizaron o empezaron a hablarnos de la explotación convencional del petróleo y su origen contaminante, por ejemplo, del río Colorado, pero en la década del 90. Los contextos cambiaron, ya la explotación de petróleo no es convencional, se usa una técnica que usa millones de litros de agua en mucho menos tiempo, con muchísimos más aditivos químicos, con muchísimos más componentes sólidos para destruir la roca madre, que cambian el contexto de cómo se vincula, digamos, la producción hidrocarburífera ya con una etapa extractiva. Entonces, ellos tienen esa información. Nosotros queremos lograr que nos provean de esa información. Sí, viste cómo es, los tiempos de cada organismo es una presentación, pasan unos días, le dejan que ordenen las carpetitas. Bueno, y después solicitando la información actualizada. Ellos hacen controles regulares, o sea, constantes del agua, de la calidad del agua del Río Negro. Pero elaboran un informe así, modo de carpetita, cuadernillo, cada 4 años, 5 años. Entonces luego lo que tienen son una serie de datos aislados que van vinculando uno con otros, que si yo o vos seguramente nos sentamos a leer no entendemos un jorape, porque Bien. son los tecnicismos justamente en lo que esto se maneja. Está bien. Por eso desde el colectivo, desde el proyecto de intención, es tan bueno trabajar con compañeros que están en la materia y que de alguna manera lo asesoran a uno frente a las informaciones que dan. Eso es lo bueno, laburar en red. Bueno, nosotros decimos, entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener que esperar desde el último informe que se hizo oficial 2012, 4 o 5 años más, para tener el informe? ¿No podemos acceder a esos datos aislados? ¿Y la respuesta fue? Y la respuesta fue, sí, se puede acceder, los publicamos en la página. Y yo le digo, no, yo le digo, más que publicarlos en la página, le digo, y que nosotros poder traerlo ahí, nosotros queremos que ustedes nos lo entreguen. Claro, que claro, este es el material. Con la firma de alguien ahí. Porque conforme a otra situación, por ejemplo, la presentación que se hizo a la Defensoría del Pueblo hace más de 30 días para que nos provea el material probatorio del juicio de la contaminación del Río Negro como manera nosotros de trabajar con esa información, cuando compañeros de la Asamblea se acercaron a consultar a la Defensoría no tenían nada, no habían armado nada. Entonces volvimos a insistir y vuelta a esperar. Pero insisto, me da la sensación de que hay es muy superficial la información que estas instituciones están manejando. Es muy preocupante porque el Departamento Provincial de Aguas tiene competencia política tanto para controlar, otorgar concesiones y multar en el caso de controlar y encontrar fallas. Pero hay cosas que cuando ellos contextualizaban la explotación petrolera en el año 90, que hoy por hoy no se pueden controlar de la explotación. Nadie sabe lo que pasa en el subsuelo cuando se fractura. Entonces, en un momento ellos decían, bueno, nosotros podemos controlar esto, esto y esto, era una cosa así, ¿no? Y entonces yo le digo, entonces sí, hay una línea que dice, bueno, hasta acá controlamos y de acá en más no. Y esa es la realidad, que todos estos organismos no tienen una capacidad de control a fondo sobre lo que plantea la industria. Entonces, ¿eso lo reconocen? ¿Eso? Digamos, ¿le falta personal, le falta elemento, le falta cosas? Lo que remarcaron, lo sacás desde esto, desde lo que presentan. Yo deduzco, digamos, esta cuestión desde ellos mismos hablando de decir, bueno, hasta ahí ya no podemos saber, no tenemos potestad de control. Lo que sí se remarcó y me parece también muy clave, más allá de las posturas que tenga el DPA con el modelo extractivista, es que el DPA está desfinanciado, y eso no lo dijeron. El DPA tiene congelado una tarifa que le llegaba a ellos por la hidroeléctrica, por una tarifa, algo que le depositaban, digamos, por lo que sacaba la hidroeléctrica, que eso en determinado momento se congeló. Nunca volvió, o sea, no se actualizó. Entonces hay una clara intención, digamos, no hay una política de desarrollo para con el cuidado y la calidad del agua. Creo que es. ¿En el fondo qué dicen ellos? ¿Que la cuenca está bien? ¿Está todo perfecto? A mí yo escuché algo horroroso y no conté nada, que es que, por ejemplo, ellos dicen, bueno, en el año 90 tuvieron muchos problemas con el río Colorado por derrame de crudo, qué sé yo, pero hoy por hoy esa situación se ha ido remediando y el río Colorado hoy por hoy es un río sano. Eso es una mentira horrorosa. El río Colorado es un río que se murió, un río que está muerto. ¿Me entendés? Y es el mismo futuro que le espera al Río Negro si no empezamos a desmesurar esta situación que se ensaña una tremenda corrupción y un secretismo que es increíble, porque todo este tecnicismo, eso es lo que voy, digamos. O sea, no puede. Es muy loco, porque no se paran de la misma vereda que ustedes, ellos, digamos, porque ellos son, me imagino, por ser técnicos y demás, amantes de la pureza del agua. Ellos dicen que están, por ejemplo, hoy el señor Daniel me decía, yo también estoy muy preocupado por esto del fracking, decía. ¿Y qué hacen al respecto? Silencio, era. Silencio, la respuesta. ¡Ah, qué preocupado que estoy por el hambre! ¡Pasamos a Muchito! ¡Cállate, joder, claro! Yo siento como que tenemos que profundizar en este tema y estar atento a esto, a poder presionar a los organismos para que salgan de manejar la información estos técnicos y que pueda esta información tomar carácter público, pero no tomar carácter público en esos términos. sino que pueda la gente interpretar esa información. Claro, está bien. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros, o por lo menos mi objetivo al decir vamos por esta información, el luego de tenerla, poderla interpretar, poderla transformar para que la sociedad en su conjunto la pueda interpretar. Fuse, ¿cómo sigue esto? ¿Va a haber un nuevo encuentro? Mañana, los invito a todos a la asamblea del colectivo Unido por las Aguas de la Cuenca Curruleogú en... allá en la Biblioteca de las Máscaras en Patagones. Bien. Estamos reuniéndonos ahí a las 4 de la tarde. Mañana a las 4, justo vamos a estar con Américo dando una charla. La Universidad de Río Negro. Mira, el Fuse no va a ir. Yo te esperaba que fuera el Fuse porque te iba a dar la palabra. Mira. No. Bueno, otra buena. No, mentira. Mañana a las 4, entonces, mañana a las 4. Sí. En la Biblioteca de las Máscaras en Patagones, encuentro para aquellos que quieran informarse de qué pasó en esta reunión, por lo menos, y cómo sigue. Y cómo vamos siguiendo. Sí, estamos también. Hemos avanzado en otras cosas como. Hemos elaborado la presentación para hacer a Sebastián Caldierio, que es el secretario de Energía, y a la señora Dina Migani, que es la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para pedirle la serie de informes y estudios de impacto ambiental y una serie de, también de informes que en sí mismo nosotros nos serviría como antecedente que todas estas cosas, aparentemente, todos esos informes se han realizado, pero nunca contaron con la audiencia pública, según lo establece la Ley General de Ambiente, y ahí está el delito. Ahí está la clandestinidad del fracking, la ilegalidad del fracking de la que venimos hablando hace tiempo. El 18 y 19 de junio, en San Carlos de Bariloche, se realiza el 14º encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas, así que... Ahí me imagino que va a ir usted. Esperemos, estoy a la espera de una pronta y favorable respuesta de una gestión de pasajes. Así que espero poder acercarme, compartir este espacio y bueno, también está cerca los compañeros allí en Cuyamen, así que si tenemos la posibilidad de que salga este trabajo, salga este viaje, podremos venir con un trabajo periodístico bastante contundente, así que esperemos. Igual lo primero, la salud. Sí, sí. Se me pone bien, no lo dejo ir a ningún lado si no se me pone bien, así le digo. Bueno. Muchas gracias, la reunión se concretó hoy, entonces va a seguir esto y reiteramos a aquellos que quieran informarse un poco más, mañana en Patagones por lo pronto va a haber una reunión de vecinos y vecinas que quieren informarse de esta reunión y cómo siguen en la Biblioteca de las Máscaras en Patagones. Así es.